inocente, os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Ah, ah, ah, oh, oh. Ah, ah, oh, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Vejam o bloco Olodum ao passar na avenida. Todos cantando felizes de bem com a vida. Caminhando lado a lado, formamos um belo casal. Somos dois namorados no swing dessa banda. Aquí al aire en Radio Traviesa, junto con Regina y Reina. Bueno, ¿qué les gusta aquí hacer? Bueno, hoy tenemos una actividad preparada con otros códigos y mensajes que se pueden hacer. Hemos hecho con cocina, como mensajes para el cuerpo, con una película, igual un código de cómo se hace, con la impresora 3D, con la cortadora láser, con naturaleza, igual los códigos de naturaleza. Y hoy tenemos otra actividad que se llama Smell Bar. ¿A qué te suena, Mateo? Bar de de olores. Sí, sí, sí. Entonces, con olores vamos a hacer como una historia que puedas ir conectando por medio de olores. ¿Tú tienes algún olor favorito? Me gusta mucho el olor de la canela y de la menta. Canela y menta, ok. Qué bueno, porque tenemos algo muy parecido o que te va a gustar. ¿Y qué, como qué historia podrías hacer con esos dos? ¿Se pueden combinar? Sí, me gustaría ver cómo saben combinados. Sí, me gustaría. Ok. Bueno, entonces sí, vamos a hacer como una historia. Vas a tener que escoger algunos, vas a probar muchísimos. Bueno, tienes que oler muchos, hay muchas, muchas pruebas. Entonces vas a oler como 30 olores diferentes, ¿no? Y de ahí tienes que hacer como una historia que sea como algo conectado. Como si fuera una película o una historia tuya, ¿no? A partir de olores nada más, sin hablar, solo con olores. ¿Cómo ves? Difícil. ¿Pero te emociona probarlo? ¿Has hecho algo así? Con dibujos que me con cosas que me encuentro en la calle. Ah, ok. ¿Cómo hiciste? ¿Una historia también? Ajá. ¿Y de qué era la tuya? Era de Había un personaje, muchos. Muchísimos, porque cada coche que vi eso era un personaje. Entonces, como caminé por 30 minutos, estaba como de... ¿Encontrando cosas? Encontrando coches y coches y coches y coches. ¡Wow! Entonces, sí, lo he hecho. ¿Pero como qué? ¿Piedras, hojas? ¿Qué era? Coches y árboles. ¿Coches y árboles? ¡Wow! Ok, ¿y de olores crees que les pondrías un nombre a cada olor? ¿Se te haría difícil? No. ¿No? ¿Te gustaría? Sí. ¿Cómo qué nombre le pondrías a la canela que te gusta? A la menta frescura y a la canela, no sé. ¿No? Es que no es fresca, pero tampoco es seca. Ok. Entonces... Ya, y es como dulce, pero pica. ¿No? Entonces no me puedo decidir, pero me encanta. Qué bueno. Ok, sí, sí, esa va a ser la tarea. Es un poco difícil y es justo descifrar cómo con los olores podrías describirlos o darles cualidades para cada uno, pero no es fácil justo porque no hay como muchas palabras y depende de cada quien. Exacto. ¿No? Entonces, sí, eso vamos a hacer. Por ejemplo, ¿qué otra cosa escogerías? ¿Qué te gustaría que trajéramos? ¿Qué dirías? Wow, es un olor muy loco. Lavanda. ¿Lavanda? Hay otra que es una fruta, no sé cómo se llama, pero huele muy como raro, entonces sí. Y huele rico, la verdad. ¿Cómo qué? ¿Cómo es? Nada más sé que es roja, pero no sé cómo se llama. Una fruta roja. ¿No es sandía? ¿Zarzamora? No. ¿Roja? No. Pero es que... No sé qué puede ser. Así que luego cuando cuando es que es un es, cuando fui ahí al pedicure, mi hermana le dijeron ese olor, yo lo olí y pues sí, está rico y peculiar, pero no me acuerdo de su nombre y ya. Ah, okay. Dije, entonces la próxima vez que vayamos ya me acuerdo. Ok, y nos cuentas cuál es para que lo pongamos en nuestros sí. mail bar también. Sí. Que traigamos una muestra. Oye, y por ejemplo, si te pusiéramos con una pareja, ¿podrías hacer una historia solo de olores? Con una pareja apenas, o sea, sería difícil, pero sí podría. ¿Sí? ¿Y si fuera un equipo de 8 personas, podrían? No, ay, sí, no, es imposible. Sí, ¿no? Ya está muy difícil. Porque son muchísimas como experiencias de cada quien, ¿no? Entonces, ¿te parece bien en parejas? Sí. Ah, perfecto, porque justo la actividad es equipo de 2 y ahí tienen que inventar nombres, la historia, escogerlos. Entonces, qué bueno que te gustó porque así va a ser. Los que sean, o sea, tú eliges de todo el grupo, ¿quién? Sí, bueno, ahorita vamos a formar las parejas. Y ahora Reina va a decir lo que le gusta. About the activity? ¿O no? ¿Ya? Yo no sé, pero me gustan las historias diferentes en cada equipo y estoy emocionado. Oye, Mateo, tengo una pregunta para ti. Por ejemplo, ¿a qué huele tu casa en la mañana? No sé. Porque me despierto y como que no tengo los sentidos tan así, entonces me tiro en el sofá, tomo los controles, toda la tele y lo, me huele a tecnología, algo así. Wow, ¿diario te huele a tecnología? No, hay veces cuando hay mucho sol y que me huele a ¿cómo decirlo? A ver, si hay mucho sol te huele a o sea, despertarme, si me despierto así, con el sol en los ojos y me tiro, entonces me duele algo, no sé. Ok, ¿y huele lo mismo, por ejemplo, en la mañana que en la tarde? No, en la tarde es como, sobre todo en la playa me gusta la tarde, porque hay aire caliente y es como, se siente padre y se siente divertido. Ok, ¿y huele diferente, por ejemplo, el aire caliente al aire frío? Sí. ¿Sí? ¿Cómo huele? Por ejemplo, el aire caliente lo sientes como libertad y el otro lo sientes como, no sé cómo decirlo, lo sientes lo contrario. Ok, libertad y lo contrario. Sí, bueno, ¿qué te gusta hacer fuera de tabla, trabajo? Me gusta mucho cocinar, pero bueno, también tiene que ver con lo que estoy haciendo en este curso de verano, ¿no? Pero aún así cuenta. Sí, me gusta mucho, me gusta hacer ejercicio, me gusta dibujar, pero bueno, sobre todo me gusta comer, entonces me gusta cocinar. ¿A ti? A mí igual me gusta mucho, pero no lo hago porque pues, no voy a estar ahí cocinando. Lo hago cuando voy a Cuernavaca o a la casa de mi papá, empezamos a hacer concursos de comida. Y casi siempre acabo ganando. Ok, ¿cómo que cocina? ¿En Cuernavaca cocinas diferente que aquí? Yo cocino, siempre cocino italiano. Me encanta. Mi comida favorita y el sushi. Por inventos míos. Ah, ¿cómo qué? A ver. A ver, si nos compartes un invento, a ver si lo hacemos la siguiente una semana. Una pizza, pero pues una pizza es un, no es un invento, pero es una pizza con pan árabe. Ah. Entonces, o tuesta, si sabe así bien. O también puede ser con dos tortillas, les pones queso ahí por abajo y los pones así, se aplasta y queda como pan de pizza. Ah, ok. Pero también otro invento mío fueron las tostadas verdes, que eran tostadas con orégano, perejil, albahaca, aguacate. Y luego les ponía aceitunas negras. ¡Wow, qué rico! Y era como un sabor muy fresco y era como de en la tarde, en la como para ensalada, en vez de la ensalada te comes una tostadita. ¿Y tú qué, a ti qué te gusta comer? A mí me gusta mucho la comida italiana y el sushi, pero los postres también. Sí. Mucho. Y la verdad me gustan mucho los crudiveganos. Me gusta que no tenga que meterlo al horno, que no tenga que esperar. Y que sean, o sea, como con fruta seca, se me hace más nutritivo. Entonces me gusta que a la vez que esté rico, pero pues, te dé algo. Sí, a mí yo me inventé también, ya que pienso con lo de los postres. A ver. Inventé un postre que era un pastel de cereales. Entonces podías cereales así, luego les ponías miel y esperaba, los ponías a calentar así, los dejabas así. Claramente vigilándola porque tenías que estar así como de, no, tú no te vayas por allá. Cuando la miel se secaba, era como duro, entonces sabía bien rico. Ah, ok, pues estaba muy rico, te quedó o bien. O sea, no era duro, pero era suavecito, duro. Ah, ok, se hacía como una pasta, como que se compactó con la miel. Sí, ¿no? Se hizo solo uno en vez de hacer muchos cereales. Sí, entonces estuvo bien rico. Ah, qué rico, algo así vamos a hacer la semana que entra en la estación de cocina también. Porque vamos a usar miel, avena, como para que se vayan juntando las cosas. Ah. Ajá. Oye, pero a ver, tengo otra pregunta que está un poco... A ver qué me contestas de lo de la actividad que vamos a hacer ahorita del Smell Bar. ¿Tus sueños tienen un olor? Normalmente me huelen a comida porque siempre es... Me duelen la comida o a dolor porque cuando sueño rico sueño en un banquete o en la casa de mis abuelos y llevo ahí con un chorro de comida. Y cuando... Son pesadillas, son muerte y así, entonces no me gusta. ¿No? Sí. ¿Pero eso huele a algo? Cadáveres. Ok. ¿Y a qué soñaste? ¿A qué olió lo que soñaste ayer? ¿Ayer? Sí. A comida. Sí, sí me tocó un sueño feo. Y también me tocó un sueño bastante feo porque parecía que iba a Kitsania. Ajá. Y resulta que estaba... Me desperto, estoy en la casa de mis abuelos. Pero no me desperté. Y luego me desperté otra vez y estuvo bien feo. ¿Por qué? ¿Porque no era Kitsania? No, era como... Ay, no, sí me gustó, no sé cómo explicarlo, pero sí me gustó. Sí, no. Ok, Reina, ¿tú soñaste algo ayer? Yo no recuerdo. Okay. Sí, eso pasó muy seguido. Como que yo sentí un sueño muy largo de toda la noche. Que solo es uno, pero tal vez fuera uno. Fueron un millón, porque los sueños son muy rápidos. Y cuando son cortos, son largos. Cuando son largos, son cortos. Wow, es impresionante eso. Es como raro. Sí, pero a ver cómo funciona. ¿De qué depende eso? Cuéntanos. De la mente, cómo tú estés acelerado o no acelerado. Si tú tienes un sueño corto es que estás muy poco acelerado y se te pasa más larga, más corta la noche. Un sueño corto, no, al revés. Un sueño corto es un sueño largo, sí, pero cuando sueñas un sueño corto no lo sientes. Entonces, ¿no te ha pasado que cierras los ojos y abres los ojos y ya está de día? Sí. Eso es cuando es un sueño corto. Cuando es un sueño largo, dura años y años y años y no te despiertas. No te despiertas y resulta ser uno corto, entonces bien raro, chistoso. Así que no, sí, así eso. Es. Ok, ¿sabes más cosas de sueños? No, eso lo escuché porque pues pensé, la verdad, pensé en la lógica de todo eso. Uh-huh. Pues, como de ta. Y así, ¿no? Sí. Entonces sí. Ah, sí, sí, es muy lógico, me gusta. Oye, Mateo, ¿quieres escuchar alguna canción como para seguir en la mañana y platicando de sueños y todo esto? Como David Bowie, algo de Rebel para despertarse, no sé. Va, me parece muy bien. Entonces vamos a escuchar, a ver, preséntala una vez más y ya nos vamos. Rebel es una de mis canciones favoritas de David Bowie. Perfecto, aquí en Radio Traviesa. Pues ahorita van a hacerlo en el Radio Traviesa. Ya. No quieren, así que va a presentar... Ya lo hicimos. Lo va a presentar Pablo. ¿Quieren que volvamos a hablar? ¡Sí! ¡Sí! Después sí. Seremos los últimos porque ya hablamos. Pues en Pablo Trinidad nos va a hablar de su perfume. ¿Cómo luego se llama? No sé cómo se llama. Primero, ¿cuál fue la pregunta que te tocó? ¿A qué huelen los regalos cuando los abres en Navidad? A frescura. Y yo contesté a pino, a flores, a chile, por alguna razón, lo puso mi compañero. ¿Y cómo se llama el perfume? Y también puso cenizas mi compañero, muy raro. Porque también puso cenizas. Y mi perfume se llamaba Alponchiño. Alponchiño. Así le puso mi compañero. Y no suena. ¿A qué te recuerda esos ingredientes? A Navidad. Bueno, ¿tiene champiñón? Los ingredientes. ¿Tiene champiñón? El ingrediente de... No. Los ingredientes de mi perfume son chile, chocolate, y flores. Y huele mucho a chile y es muy fuerte el olor. Si quieres que se te peguen las abejas, ponte ese perfume. Bueno, ahora muchas gracias por presentar tu perfume, Pablo. Va Mateo Lipkau. Mateo Lipkau. Ah, no. Última pregunta para Pablo Trinidad. ¿Cómo se llamaba tu pareja? Romeo. Romeo y okay. Julieta. ¿Quién es su novia? ¿Acaso es Julieta? Un día hicimos el lunes y venimos a la radio y Romeo presentó a su Coco. Eso fue chistoso. Bueno, hablando de Romeo, tú que eres su compañero, ¿sabes quién es su novia? ¿Acaso es Julieta? Sí, es Julieta. Ahora vamos con Mateo Lipkau. Mateo Lipkau, ¿cuál fue tu primera pregunta? Mi primera pregunta fue... Bueno, no fue una pregunta, fue una dictación. Y me dijeron claramente que escriba los olores de la ciudad. Sí, de todos los olores que quiera, lo cual me gustó porque pude elegir Coca-Cola. Y tacos. Y tortas. Bueno, entonces... ¿Qué respondiste a esa pregunta? Respondiste a los olores del mundo. ¿Y cómo se llama tu perfume de tres olores? NCC, que significa nachos, Coca-Cola y chocolate. Ok, ahora... Es un olor bastante rico... Solamente si juntas todos juntos. Bueno, la verdad no. Pero a mí me gustó eso. Ricos juntos. Feos separados. Y ricos separados. Es un perfume muy lindo. Además de que si te lo pones a diario en la primavera, te pican las abejas. Así que yo no lo recomiendo tanto. En invierno se los recomiendo. Para que vuelas a mexicano puro. No, para que vuelas a estadounidense. Excepto por el chocolate y por los nachos. Bueno, ahora... Los nachos son invento de los estadounidenses. Ah, mejor dicho, Totopiu. O sea, Totopos. Bueno, ahora... Vamos con Aitana y Barber. A ver, la pregunta que nos tocó es... ¿A qué huele tu juguete favorito? A flores. El mío huele a humo. Y nosotros los ingredientes... ¿Yo? ¿Por qué rayos huele a humo? Porque es una computadora y la uso tanto que a veces huele a humo. Y ahora, ¡qué juguete tan divertido! Yo puse flores porque hay sandía y la sandía es dulce. Bueno, yo también dije a sandía porque cuando me dieron... bueno, no cuando me dieron juguete, cuando compramos el juguete, por accidente le tiré sandía. Y también huele a Coca-Cola y a soya. Ah, y juguete de Aitara huele un poco a papa porque mi perro... Lo ha mordido tanto que huele a baba. ¿Cómo se llama tu juguete, Aitana? Mi queridísimo Toby. Está tuerto el Toby. Pobre Toby. Su nariz. Y su nariz está hecha de botón. Sí, pobre Toby. Eso es algo muy trágico. Muy trágico. Muy trágico. Y nos preguntaron, ¿qué te recuerda estos ingredientes? Barber puso la soya. A mí me recuerda el sushi la soya. ¿A Barber qué le recuerda? A mí me recuerda a China y a Japón. A ¿A qué te recuerda? A Japón, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué te recuerda la coca? Dime. A la tos. A mí me recuerda el refresco. ¿A qué te recuerda la sandía? Lo dulce, el azúcar. Lo dulce. A mí me recuerda que no puedo comer azúcar. Al parecer. ¿Por qué no puedes comer azúcar? Porque mi metabolismo trabaja muy lento. Barber, una pregunta para usted. ¿Qué metabolismo más flojo? Barber, una pregunta para usted. ¿Por qué le recuerda a China? Al parecer su computadora está hecha en China. ¿O qué? No, la soya me recuerda a... La soya me recuerda a China y a Japón, no la computadora. Exactamente, ¿por qué te recuerda a la soya a Japón y a China? Y ahora vamos a hablar con Fátima y Emilio. Si no quieren hablar, digan que no quieren hablar y no pueden decir... Ya lo hicimos hace rato. Esa es una excusa. Muy mala. Es una excusa tonta. No, mira, pregúntenle. Ahora digan. Pero van a hablar del perfume. Muy bien. ¡Vuelvan a hablar! ¡Otra vez! ¡Una vez! Ok. Nosotros, nuestra pregunta fue, ¿a qué huele tu juguete favorito? ¿Cuál fue tu pregunta? ¿A qué huele tu juguete favorito? Muy bien. ¿A qué te recuerda? Ay, ah, no. Dios, ¿cuál es tu juguete favorito? Es mi Outra. No, no es mi juguete favorito. ¿Cuál es tu juguete favorito? Uno de mis juguetes favoritos. ¿Cuál? ¿Qué es? Mi Outra. ¿Qué Outra? ¿Qué es un Outra? ¿Y cuál es tu juguete favorito, Fátima? ¿A qué huele? En primer lugar, ¿qué es un Outra? ¿Qué es un Outra? Le comió la lengua. Un rato. ¿Qué es una Outra? Mi Outra. ¿Qué es una Outra? ¡Mi Outra! ¿Qué es? Es mi juguete Pet Shop, que es uno de mis juguetes favoritos. Muy bien. ¿Por qué me gusta el Pet Shop? Porque yo los tengo, porque los quiero. Un poco sí. ¡Ah! Ese también lo encontramos ayer. ¡Continuemos con! Muy bien. Más preguntas. Díganme más preguntas. ¿A qué te recuerda? ¡Ahí está! No, ¿a qué huele? ¿A qué huele? ¿Qué te pasa? ¿A qué huele tu miau? Huele a plástico y a pintura también. Entonces, ¿cuáles fueron los olores que dijiste? Plástico y pintura, pero esta mujer no me dejó escogerlos y usamos los de ella. ¡Dilos! ¡Dilos! ¡Una vez, dilos! Tú los escoges. ¡Dilos! El de Fátima huele a pipí de perro, a tierra, porque por alguna razón va al parque y lo entierra. Si se le olvida, ahí lo dejó y ya no hay vuelta atrás. Madre mía, hay mucha gente acá. Acá corriendo. Luego, loco por también huele a tierra, olía. ¿A qué más olía? Huele a perfume porque le pone perfume. Muy bien, ¿otra pregunta? No. No, sí. Me recuerda a la pipí de perro que ya dijo. ¡Oh! Ahora ya vamos con una canción. Ahora a una canción. Nos vamos de Radio Traviesa. Nos vamos. Solo la verdad y la inteligencia. Nos y vamos. Venimos con una canción brasileña. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. No has tenido una experiencia buena con los tenis sucios. Bueno, vamos a empezar el juego. Saca tú primero. El primer concursante va a ser Mila, después Fátima. Primero va a ser Bárbara, después Mila, después Fátima, después yo y después mi compañero Emilio. Me tocó. A mí me tocará. al supermercado. ¿Cuál recuerdo tienes de eso, bueno o malo? Tengo muchos recuerdos. Voy a decir uno malo. Un día que fui al supermercado, había ofertas. Entonces mi mamá empezó a comprar media tienda y nos quedamos más de media hora. Fue un horror. Y regresando ya era de noche y llegamos en la tarde. Ok, a ver. El turno de Mila. A ver, que le tocó a Mila. Perro triste. ¿Qué experiencia mala o buena has tenido con un perro triste? ¿Qué hacen los perros tristes? ¿Y cómo sabes que estás triste? Puedes saber que estás triste si haces este sonido. O también si mete la cola. Exacto. Es una muy buena señal también. Eso es miedo. Miedo y tristeza. ¿Quién sabe? ¿Qué experiencia has tenido? Con mi perrito he tenido una muy, muy, muy mala. Mi perrito cuando se pone triste va a mi cama y babea todo, así que cuando fui a dormir, mi cama estaba muy babeada. Fátima, ¿qué te tocó? ¡Ey, no! Ya, tienes que decirlo. ¿Qué te tocó? Quiero ser adulto para... ¿Para qué quieres ser adulto? Para conducir y ir a muchos lados, como hasta las montañas rusas también subir, porque no nos dejan porque estamos chiquitos. Muy bien, mi turno. A ver, ¿qué le toca a Aitana? Espero que sea una experiencia buena. ¿Cómo aprendí a andar en bici? Esta es una experiencia muy buena. Bueno, buena y mala. Yo aprendí con mi tío y mi tía. Más bien fue mi mamá. Me sostenía y de repente, ¡pum!, que me suelte y yo ni me di cuenta. Entonces me hizo eso y mi tío me enseñó a andar en las bajadas. Pero lo que no me gustó de aprender es que me cortaba mucho con el pedal. Es lo que nos pasa a los profesionales también. Es mi turno. ¡Tenis sucio! Ese no nos tocó. La dentadura de mi abuelo. La dentadura de Ana. La abuela Ana. Muy bien. La dentadura de mi abuelo. Más bien era mi tía abuela. Una vez mi hermano y mi hermana... No fui yo. Mi hermana y mi hermano. Mi hermano traía unas pastillas y mi hermana tenía un juguete de kit de doctora. Entonces estaban jugando al doctor con ella, al dentista, para ser más precisos. Y de repente, ¡capau!, que le dan una menta, se la quita y ¡capau!, que le quita un diente mi hermana con su kit de dentista. De hecho, le quitó todos los dientes con mi pinza. Exacto. Y eso fue una muy mala experiencia. ¡Qué horror! ¿Te regañó mucho? No, dijo, no se dio cuenta en su casa. Tiene mala suerte porque después se le fue la voz. ¡Va, Barber! Primer día de clases. Yo he tenido una experiencia mala. En mi primer día de clases, en otra escuela, no la que estoy ahorita, en mi primer día de clases, todos me estaban bulliando, me estaban diciendo, ay, es nuevo y no saben nada de nuestro método, de nuestra escuela. Y a mí no me gustó tanto. Y luego, después, cuando estábamos en clase, todos querían ser los maestros enojones, que decían, ay, no tienes que hacerlo así, ay, no tienes que hacerlo así. Y así se pasaron toda una semana. Fue muy feo. Le va a Mila. Se ve que no fue una experiencia bonita. ¿Qué me toca? Pisé popó de perro. Estoy hablando como los de YouTube. Así bueno. No hablan los de YouTube. Bueno, pisé popó de perro cuando estaba en el parque. Y no era de cualquier perro. Y además no era popó, era más o menos popó. Era diarrea de mi perrita. Cuando la pisé, lo peor es que ella empezó a chupar mi pie y se comió su propia diarrea y fue asqueroso. ¿Qué experiencia más asquerosa? Bueno, ahora le va a... ¡Fátima! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Wow! Parece que ha llegado mi hermanote. ¿Hermanote? ¡Tienen la misma edad! ¡Le va a Fátima! Con 100 pesos me compraría... una Barbie. ¿En serio? ¡Perfecto! Con 100 pesos yo iría de shopping. Perdón, están jugando afuera y dejaron la puerta abierta. Lo siento. Bueno, y ahora le va a Aitana. A ver, dice, montaña rusa. Uy, tengo una super mala experiencia en este lugar. Una fui a Disney y me subí al... Así, a una montaña rusa que apareció un yeti. ¿Y qué te pasó? Me moría de miedo y no quería abrir ni el ojo. No la disfruté nada. Porque aparte estaba veloz y le daba miedo al yeti. También tengo otra. Pero más fue en el elevador. ¿Es una montaña rusa? No. Ok, te va Emilio. El último ronda. Tan, tan, tan, tan. La última persona. ¿Qué país quiero visitar? ¿Y por qué? Creo que... Quiero visitar París. ¿Y por qué quieres visitar a París? Porque es lindo, porque hay pan francés. Yo tengo un primo en París y he ido 5 veces ahí. Y es la ciudad del amor. ¿En serio? Ah, sí, cierto. La ciudad del amor. La ciudad del amor. ¡Contrena tu dragón 2! Bueno, ya lo dije. Bueno, nos vamos en Radio Travesía. Solo la verdad. Juegos y diversión. Adiós. Y música. Ahora vamos a ir con Mila y Barry y nos van a cantar una canción. De Entrenando su Dragón 2. Infantil. Se llama... When No One Goes. Se llama... When No One Goes. When No One Goes. When No One Goes. Donde no quiere decir traducción en español. ¿Cómo entrenar? Ahorita va a ser... Regresamos en unos cortos. Ni. Toma el jugo. Del Valle. Toma el jugo. Bueno, si empiecen. Volveremos después de estos cortos comerciales. Ven. Bueno, ya empezó. John C. Where No One Goes. Y empieza la canción. ¡Mira su abuela rola! ¡Súbanle! We'll be right back. tan, tan, tan. Y ok. Respirar. Bienvenidos al Radio Traviesa. Hace rato nos vieron que muchos niños vinimos al radio y jugamos el juego de los papelitos. Y ahora vamos a ir con esta señora que tiene, que tenía algo en los ojos. Tenía algo en los ojos. Algo. Hola, Aitana. Hola, Aitana, soy la señora de los ojos. Y ahora vamos a ver, ¿cómo lo haces? ¿Cómo hago lo de los ojos? Bueno, voy a contarte, pero esto es un ejercicio que no puede repetirse en casa. No hagan esto en casa. No hagan esto en casa. No hagan esto en casa. No lo hagan, es horroroso. Debo girarme, porque es un poder. No me vean. Es algo que aprendí. Es algo que aprendí a los 5 años. ¿5 años? Me lo enseñaron mis hermanos. Y consiste en un poder especial por el cual ahora se me están cayendo los ojos. Y tengo arrugas, wow, en los ojos. Y es porque me doy vuelta a los párpados. ¡Wow! Por favor, chicos, no lo hagan en casa. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el tema de los animales extintos, que pues yo inventé, bueno, no lo inventé, se supone, pero yo voy a hablar sobre todo eso. Y bueno, a mí mi animal favorito de sobre el... Perdón, ¿qué es un animal extinto? ¿Qué quiere decir eso? Un animal extinto es un animal que es una raza, por ejemplo, un lobo gigante o un diente de sable o ya el... Muy lastimablemente, la vaquita marina que está extinguiéndose. Eso es un animal extinto. Un animal extinto es un animal que se va a acabar. Un animal extinguiéndose, en peligro de extinción, es un animal que está a punto de extinguirse. Ah. Por ejemplo, la vaquita marina o el panda gigante. Tengo que decir algo. El panda gigante es muy tierno. Y la otra cosa, escuché que solo hay 3 vaquitas marinas en todo el mundo y las todas son hembras, así que ya se van a extinguir porque no pueden hacer, ya saben qué, y tener más hijos. Resulta que no, hay 4 y una es hombre. Entonces, si una vaquita marina se encuentra con el hombre y se atrae a él, sería muy bueno porque la especie saldría, uno podría ser un niño y así. Y las vaquitas marinas, lo bueno es que se pueden reproducir varias veces. ¿Y si no le gusta? Si no le gusta, qué lástima, las vaquitas marinas se va a acabar. Así que si el rey de las vaquitas marinas sigue vivo, yo digo que ponga a él y a esas 2 mujeres a casar. 3 mujeres. Bueno, y esas vaquitas marinas que se pongan a casarse, porque si no... su raza va a acabar. Por algo que es muy, muy... También escuché que solo hay 500 pandas en todo el mundo. Eso es cierto, lo cual es una lástima. Además, es una lástima tristísima. Sin olvidar que las reservas de animales en los zoológicos tienen una cada uno. Más los 500 vivos quedarían como 700 pandas. Lo cual yo creo que es bastante, bueno, menos. En China hay 3 lugares que son... Y como en China hay muchos, eso sería... En cada un lugar tienen 30, entonces... ¿Tú qué harías para salvar a los animales casi extintos? Yo haría, yo haría, pues... Haría que todos los animales se vayan a un lugar privado donde nadie pueda entrar... ni espectadores, que esté lleno de bambú, ni cazadores, ni nada de nada. Nadie puede entrar, nada más ellos. ¿Tú sabes si los cazadores de pandas ya están prohibidos o aún hay personas que lo hacen? Hay personas que lo hacen, pero están prohibidos. ¿Y para qué sirve la piel o lo que quieran de los pandas? La piel sirve porque es muy valiosa y muy grasosa y la pueden pintar con pinturas especiales para que parezcan bolsas de lujo y ganan mucho dinero. Ya lo hacen por dinero. Quieren lastimar a la flora y la fauna por dinero. Eso está mal. Pero bueno, aquí encontramos que la vaquita marina, Ponceus sinuis, es un mamífero que habita casi exclusivamente en las costas de México. ¡Wow! ¿Qué? Está por aquí. En las costas de México. Y está catalogado como riesgo crítico. ¿Tú sabías que los tiburones ballena están de extinción, Clemente? A punto de extinción, a un nivel arriba de estar en peligro de extinción. Sí, qué lástima. Pero yo vine a hablar sobre un poco de eso y sobre los animales que ya se extinguieron. Por ejemplo, el diente de sable, el lobo gigante o los dinosaurios. Pero yo sobre todo vine a hablar sobre mamíferos. Los dinosaurios ya están extintos. No, hay uno que todavía vive. El peje lagarto. El peje lagarto. ¿Cómo? Otra vez se metió un peje lagarto en la caja. Y lo más triste de que ya no va a haber, están un nivel arriba de extinguirse. Extinción. Eso, justo lo que dijo aquí nuestra presentadora, Aitana. Del tiburón ballena es que yo nadé con unos. Yo igual. Oh. Es bien divertido. Yo nadé en La Paz y sé que ahí se están extinguiendo porque en la zona donde hay se acercan como por la orilla y ahí ponen un químico para las plantas. Entonces ese químico se derrama al mar, entonces les hace mal. Y por eso están extinguiendo uno por uno. Continúa. Mateo. Bueno, yo... disculpe por eso. Los dientes de sable son unos mamíferos muy interesantes para mí. Pues que llegan a tener dientes de 20 centímetros. ¿Tú sabes cuándo se extinguieron y por qué se extinguieron? Se extinguieron por falta de alimento y por el hombre, justamente, porque el hombre lo usaba como alimento. Ese hombre es un grosero. Tú eres el hombre. No, yo soy una mujer. Bueno, el hombre y la mujer lo usaban como alimento y para defenderse los llevaban a matar, junto con como los mamuts. Los mamuts podían llegar a sus colmillos, podían usarlos como armas mortales. Obviamente. Y llegaban a ser de 10 metros de largo. En la prehistoria los mataban, cierto, ¿verdad? Cierto, por defenderse y por comida. Mucha comida, mucha comida. ¿Tú crees que ese mamut podría alimentar a 3 familias enteras? Yo digo que a 10. ¿Y el diente de sable? El diente de sable podría llegar a alimentar a una familia si comerían poco. Porque los dientes, bueno, si comerían mucho, porque los dientes de sable eran muy grandes, al final de cuentas, eran de 2 metros. Wow. Contando cola. Y más sus dientes los usaban como... Obviamente armas. Los usaban claramente como armas. Los cortaban y los usaban como armas. Y luego hay veces que se le quedaban con la pura mandíbula sin los colmillos y lo usaban como armadura. Wow. Eso es un horror. Pero ¿cómo gente tan grosera quiere lastimar a los animales? También hay otro animal extinto que se llama... ¿Adivinen cómo se llama aquí en cabina? Todo. No. Mamut. No. Abejas. Ah, no, espera, no. No, es el megalodón. El megalodón, wow. Escuché que hay una nueva película. Tienen que ir a verla, los que no tienen miedo de mojar sus pantalones. El megalodón podía llegar a medir 20 metros y su nombre proviene de colmillo blanco. Colmillo grande. ¿Esto es un dinosaurio o un tiburón prehistórico? Un tiburón muy prehistórico. ¿Aún sigue vivo en estos mares? Parece que sí. O sea, sí, hay teorías que indican que sí y teorías que indican que no. Hay personas que considerarían al Kraken un animal extinto. El Kraken es un pulpo. Es como un calamar gigante. Pero resulta que no está, que el Kraken, además de que se pueda llegar a considerar como extinto, no, porque resulta que resulta que sigue vivo. ¿Y usted puede comprobarlo? ¿O alguien lo puede comprobar? Sí, se comprobó. ¿Cuándo? Hace 6 semanas. Se comprobó por los científicos que estaba en el Ártico nadando por ahí un pulpo de más de 7. Un pulpo de más de 60 metros. Es broma. Un pulpo de 30 metros. Perfecto. ¿Y en serio estaba nadando en esa agua helada? Sí. Ahora voy a... Hola. Ah, ok. Hola, bueno, ahorita me va a cubrir nuestra amiga Lucía. Ok, ahorita venimos con... Como están abandonando la cabina estos chavos... Bueno, voy a cubrir yo. Hola. Creo que soy va Adolfo. A cubrir el Adolfo. ¿De quién nos va a hablar, Adolfo? De la noticia del avión de Durango, de Aeroméxico. Lo lamento, pero no pasa nada. Ya volví. Oh. Ah, bueno. El emocionado Adolfo, con entusiasmo para decir sus noticias, ya no pudo estar en el micrófono porque el chavo Mateo, no sé qué le pasó, pero quiso volver. Y ahora tengo que ir a tomar agua. Mateo, por favor, continúa. Bueno, resulta que los dientes de sable... Bueno, ¿de qué son? Bueno, resulta que otros animales extintos fueron unas libélulas gigantes. Que también su especie fue confirmada e intentan recrearlos. Al igual que a los dientes de sable y a los mamuts. En unos momentos les voy a hablarles más sobre el diente de sable. Por favor, esperen un poco. ¡Hemos vuelto! Bueno, ahora aquí voy a hablarles sobre el diente de sable. El término diente de sable es un término genérico que se usa para describir a numerosas especies de mamíferos de enormes caninos que vivieron durante diferentes épocas del Cenozoico. Estas especies adquirieron sus características de dientes de sable de forma totalmente independiente. La morfología de los dientes de sable es un excelente ejemplo de evolución convergente, ya que ha ocurrido repetida e independientemente por lo menos cuatro diferentes grupos de mamíferos. ¿Y tú sabes cuál día se extinguieron? No, pero sé que fue un año muy, muy hace mucho tiempo. ¿Cómo que un año muy hace mucho tiempo? Bueno, un año es un año atrás, fue en 2017. Bueno, fue hace mucho, mucho tiempo. Creo que fue como, por ejemplo, hace como 3 millones de años, algo así, 4. ¿Tanto? 50 millones de años. Wow. ¿Y esta fue toda tu explicación? No, los dientes de sable sé que son unos depredadores muy fornidos, lo cual es así. ¿Qué rayos es fornidos? Fuerte, robusto, o sea, prácticamente invencible, fuerte y robusto. Bueno, los dientes de sable, como ya dije, pueden llegar a sus colmillos a medir 20 centímetros. Wow. Aquí estoy viendo una imagen de cómo se, de imágenes genéticas de cómo se vería un diente de sable. Mira, me quiero ver. El diente de sable era como un leopardo de las nieves, pero amarillo, con los dientes de 20 centímetros, cola corta, patas traseras cortas, patas delanteras un poco largas. Chico, y así exactamente una foto. Era. Eso es lo que dije. Ah, ok. Y como tú dijiste, el diente sable medía 2 metros con la cola, ¿verdad? Sí, pero resulta que la cola era muy pequeña, así que 2 metros. Ok. ¿Y cuánto medía un bebé? Un bebé, por ejemplo, yo voy a contar todo tipo de no sé cómo llamarlo. Bueno, voy a contar mis expectativas para decir que pueden llegar a ser del tamaño de un pie de diente de sable. Porque, por ejemplo, los osos polares podían llegar a llegan a medir 3 metros de largo y cuando se paran llegan a medir 4 metros. Entonces, eso me hace creer, al igual como los osos de pardos, exactamente, eso me hace creer que los dientes de sable bebés podrían llegar a medir del tamaño de la antepierna de un diente de sable. ¿Cuánto mide una antepierna de un diente de sable? Yo le calculo unos medio metro, algo así. Estás calculando, pero no sabes cuánto mide. No sé exactamente, pero sí calculo. O sea, ¿nadie sabe o...? No es que nadie sepa, es que yo no sé. Ok, ¿y eso fue todo o continuamos? Eso fue todo. Ya, ahora va. Ahora comenzamos. Ahora vamos con la sección de noticias con Adolfo. Nos va a contar del accidente del avión de Aeroméxico de Durango. ¿Qué pasó? Se cayó. Para llegar rápido, se cayó, porque se cree que al despegue una corriente de aire hizo que cayeran. Entonces el avión chocó con el ala izquierda en el piso y las turbinas se separaron y entonces el avión salió de la pista y entonces el avión se... ¿Desplumó? Sí, y empezó a prender fuego. Y todos los pasajeros sobrevivieron, aunque hayan habido llamas, la caída y pues sí. Y hubo muchos heridos, la verdad. Sí. ¿Hubo heridos? Sí, hubo varios heridos. Hubo 104 pasajeros no, ahí. 103. 103 contando la tripulación y sí. 43 sin contar la tripulación. ¿Te puso triste? Pues... Sí, la verdad, a mí sí. Más o menos. Habían... ¿Cómo está el piloto? ¿Mm? ¿Cómo está el piloto? ¿Cómo está el piloto? No lo sé. No. Habían en todo 88 adultos, 9 menores, 2 niños, los 2 pilotos y 2 sobrecargos que estaban en la... ¿Había bebés? Sí. Pues niños, habían 2 niños. ¿De cuánta edad? No sé. ¿10 años? Tal vez. 10 años, porque un niño de 2 años no sobrevive, es tuyo. ¿Cómo lo sabes? Hubo por lo menos 80 personas heridas en el accidente. Y pues luego algunos salieron del avión antes de que llegara la gente para ayudarlos a salir. Y ¿hubo inconscientes? Supongo que sí, por la caída, el estrés, supongo que sí debería haber al menos alguien que quede inconsciente. Nadie muerto, ¿verdad? No, ningún muerto. Afortunadamente no hubo muertos, sino que solamente heridos. Qué triste. Sí, muy triste. ¿Algo más que nos quiera decir? No. Yo sí quiero decir hola, algo. Ven, aquí huele muy bien. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora, venimos con una canción. ¿Cuál? Huele aceite. Creo que entró quizás un león a nuestra cabina. ¿Qué son esos? ¡Ah! ¡Un león! Y ahora es... ¿cuál canción quieren? ¿Quieren alguna canción? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Una. Una. Y llegamos con la canción una que nos va a cantar Lucía. Una. No sé a qué se refiere con esa canción, la verdad. ¿Alguien quiere alguna canción ponerla? Yo sí, especial. Quiero poner una... ¿Quieres poner? Quiero poner una canción que yo voy a escribir. Okay. Ok, Mateo nos va a elegir una buena rola. Qué bebecito bien. ¿Cuál nos va a poner? La voy a anunciar. Dime cuál. Mateo, ¿cuál vas a poner? ¿Qué? Van a poner Loser. Entonces, ¿por qué? No, pero viene la música de Barcelona y quiero tomar agua. By blinding by the sun, now orange and white and red, green and yellow, rainbow colors. Tonight I see the view, step aside, go through. I get the light, the strong glow of views, everything bright, your song burning seeds. The look in your eyes, break the bones into it, scream and shout. Ok, los polinesios son tres hermanos que se llaman Karen, Rafael y Leslie. ¿Leslie la de qué? Su segundo nombre es Yadid. Bueno, es Rafael Polinesio, Ana Karen Polinesia y Leslie. Polinesia. Ellos son tres hermanos, el mayor es Rafael. La del medio es Karen y la más pequeña es Leslie. Ellos han recorrido todo el mundo. Bueno, faltan dos lugares, que es Asia y África. Ellos tienen tres perritos que se llaman Aria, Coco y Claire. Y tenían una otra perrita que se llama Glenn, pero ya se murió. Sí. Pero es que sí. ¿Qué más? A ver, voy a buscar datos. Acabo de encontrar un canal que no sabía que tenían. Pepe Videorus. O sea, Pepe Tecno ya sabía, pero Pepe Videorus tenían, no sabía. Tienen 5 videos. Digo, 5 canales de YouTube. Activos. 5 canales activos. Tienen 8. Tienen 9. Bueno, tienen 9. Y uno de ellos son Musas, Yuxis, Plática Polinesia, Los Polinesios y Extra Polinesios. Esos son los 5 activos. Luego están los 4 que están abandonados: Pepe Tecno, Pepe Videorus, The Polinesians y Os Polinesios. Esos no los conozco, de hecho no conozco los Polinesios. No lo hagas. ¿Por qué está no? Está bien así. ¿Por qué? Créeme, estás bien así. ¿Por qué? Los voy a conocer mañana. Ok, más lo que quieran. Pero te digo, estás bien así. Ok. Y me dijeron que los polinesios van a salir en la convención de Nickelodeon. ¿Por qué no me los estoy viendo si van a salir en esa convención? No, son los Kitschers Awards 2018. ¿Cómo? Ellos han ganado... ¿muchos premios? De son de plata, uno de oro y otro de diamante. ¿Cómo que uno de oro y otro de diamante? Tienen cinco de oro. Ajá, tienen cinco de oro. ¿Y por qué no han ganado ninguno de rubí? Porque no tienen 60 millones de suscriptores. Tienen 10. ¿En serio? Sí. Solamente alguien ha llegado a los 60 millones. ¿Quién? PewDiePie. El único. ¿Por? Pues porque él fue el que llegó. Ha ganado dos premios Meow TV y uno de los embajadores de la diversión. Ah, ¿qué son los embajadores de la diversión? No sé, pero... Pero lo tienen. Sí, lo tienen. Y también... Y el premio del taco. Wow. Ah, wow. Sí, sí. ¿Qué es el premio del taco? Hicieron el mejor taco en un lugar de YouTube, según me acuerdo. ¿Y qué tiene el mejor taco? Ellos. Pero, ¿cómo? ¿Qué? O sea, ¿qué se repite? ¿Qué tiene un no mejor me acuerdo, taco? Lo hicieron hace mucho tiempo. Lo hicieron como hace dos años, ¿no? Más o menos. Y también Rafa Polinicio hizo la voz de Lloyd Garmadon, el hijo de Garmadon, en la película Lego Ninjago. Bueno, aquí tenemos una entrevista que comenzará en 3, 2. Todavía no. Y hablando de tacos, ¿ustedes tienen alguna taquería favorita? Sí. ¿Cuál es? El Califa. Ajá. Yo también tengo una. El Fojoncito. A ver. Me parece que acá puede haber una interesante. La Casa del Pastor. El Fojoncito. No los conozco. Es muy bueno. Ah, sí. O sea, la especialidad... Son los creadores del pastor. Ay, no manches. ¿Cómo el taco que son de tampoco creo, pero. Los creadores del taco. Digo, pastor. Yo no como tacos, yo como chicharrón de queso. Pero por lo que sé, hay buenos tacos. Ahí en la Casa del Pastor. Sí. Más o menos puedes indicarnos dónde podemos comer un taco. Esto no es una publicidad a la taquería, pero si la taquería quiere auspiciarnos. Está enfrente de Polanquito. Ajá. Cerca del Parque Lincoln. Está por ahí. Al lado del Sonora Grill Prime y al lado de Gandhi. Hablando de esa zona... Hablando de zona... parquecitos, ¿alguien ha ido al Parque de la Mexicana? ¡Claro que no! No sé qué es. Yo he ido al Parque de la Mexicana. ¿Está grande? Y es mucho. ¿Qué es eso? ¿Está grande? El Parque de la Mexicana está grande. Está enorme. Está enorme. Es una experiencia un poco rara. A mí me parece un poco raro el contraste. ¿Qué hay o qué? Porque es un parque gigantesco. Y hay unos juegos muy interesantes, unos juegos como para niños, como de estos juegos, tienen un diseño muy particular y contrastan con edificios altísimos de Santa Fe y luego con una parte, o sea, de un lado contrastan con estos edificios muy altos y del otro lado un acantilado que debe haber sido antes un basural, que luego eliminaron, entonces es una montaña... para abajo. Partida de ¿y alguna dónde forma. Es eso? Regresando a los tacos, yo tengo una taquería enfrente de mi casa, así que toda la colonia huele a tacos. Yo ¿y tengo te dos. Gustan los tacos? Sí, me gustan los tacos. Yo tengo dos. Pero no son yo mis tengo, favoritos. Yo tengo. ¿Cuáles son? Un montón tengo. De taquerías por mi casa. Yo también. Yo igual. ¿A quién le gusta el sushi? A mí. No. A mí tampoco. Yo quiero contarles que yo probé sushi. De muy grande. Probé sushi como alrededor de los 22 o 23 años. Yo ya lo probé y no me gustó. Porque en el lugar del que vengo yo, está muy lejos del mar, entonces es muy difícil acceder a comer sushi. Bueno, aquí ¿tú en tienes la ciudad, Argentina? Uh-huh. Aquí en la ciudad estamos muy lejos del mar, pero aquí podemos mi hermano comer Emilio sushi. Le gusta jugar. De hecho, estamos cerca del mar. Vos no, soy de no tanto, pero estamos cerca. Jama, ¿quién es de Japón? Porque yo soy de Argentina. Bueno. Lo escuché a tu hermano. Pensaba que estaba reparándome a mí. Y ahora vamos con la entrevista de Toño. Cuéntanos, ¿quién es Toño, Mateo? El maestro de la impresión 3D que vamos a entrevistar en 3, 2, 1, ¡rodando! Y Toño, dime... Hola Toño, dime, ¿te gusta tu trabajo? Sí, me gusta, es muy divertido. ¿Y qué te gusta hacer fuera del trabajo? Me gustan hacer muchas cosas, por ejemplo, me gusta ir al cine, me gusta caminar, me gusta visitar a mis amigos y buscar otras cosas por hacer. Uno nunca sabe qué más cosas hay que hacer. Buen punto. Ahora, dime, ¿te gusta estar en la radio? Casi no he estado en la radio, pero sí me gusta. Ahorita estás en la radio. ¿En serio? Sí, sí estás en la radio, ¿no ves? Sí. Bueno, tienes algo en los dientes. ¿En serio? Oh, perdón. Bueno, ¿y te gusta usar la cortadora láser o la impresora 3D? Me gustan las dos, me ayudan mucho como para entender las cosas y los objetos. Ah, ¿y la cortadora 3D la cortadora láser cuántos materiales puede cortar? Esta cortadora puede cortar 4, según las especificaciones. Puede cortar metal, puede cortar cartón, puede cortar papel y puede cortar MDF. ¿Y no puede cortar madera? Solamente si es una madera muy, muy delgada. Sí, yo creo que se quemaría. O no atravesaría toda la madera. Bueno, entonces, ¿por qué puede cortar metal si es que el metal se derrite con el calor? Porque el metal que puede cortar es muy delgado, como el aluminio, como las láminas de aluminio. Ah, con razón. Y dime, ¿te gusta estar en casa? Sí, me gusta estar en casa. No vivo en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, que ahora se llama. Vivo en Acapulco y me gusta mucho estar allá. Wow, eso sí es suerte, ¿eh? Buena suerte. Gracias. Bueno, entonces, ¿tú vas a tu casa todas las noches o no? No, voy cada que se puede. Por ejemplo, cada 3 meses o cada 4 meses. Ah, eso explica bastante. Sí. Bueno, dime, te voy a hacer 2 preguntas más y ya va a acabar la entrevista, ¿ok? Ok. Las 2 preguntas son unas preguntas cuales te hacen darle a ser tu amigo o algo así. Y yo te voy a preguntar, ¿cuál es tu animal favorito? Ay, son muchos, muchísimos animales, pero de los que más me gustan son los gatos, los perros, los delfines. Bueno, ahora te voy a preguntar la última pregunta. ¿Cuál es tu apellido? Cornejo Nava. Wow. Y aquí acaba la entrevista. Gracias. Justiça é cega, cega a faca que não corta mais. Quando volta do norte, pequena, grande, que não cresce mais. Tá ficando mais forte, burro, otário, quem não mente mais. trouxe você aqui, embaixo de tanta estrela, horas depois de chão sacudido. E deitado junto de mim, confesso a gostar da dança, mas depois vem o bandido. Deitado junto de mim, confesso a gostar da dança, horas depois de chão sacudido. E depois de tudo, espero que ainda me vejam agir. E se não virem, não ligo, mas não faço nada sem me consumir. Dar a mesma volta, espero chegar nunca mais aqui. Vai ao livro de novo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me llamo? Juan algo. Juan Gaitán. Ah, Juan Gaitano. Y eres el mismísimo director del Museo Tamayo. Preparamos algunas preguntas para usted. La primera pregunta es, ¿qué le atrae del museo? ¿Qué les atrae a ustedes? Y yo les contesto si me parece igual. Las pinturas. Y la arquitectura. Las más? Obras. ¿Y qué más? Los trabajadores. Ajá. Disculpe, las preguntas son para usted, no ¿sí? para nosotros. ¿Qué más nos atrae el museo? El bosque, ¿no? El bosque. Esto el es muy bosque. Bonito que esté el aire. El público. Que esté en medio del bosque. Muy bonito el también. El público. Pero principalmente sí, las exposiciones. ¿Qué más? Nada más. ¿Le gusta el queso? Me gusta el queso muchísimo. Oh. Pero no todos los quesos me gustan. ¿Qué hace un director de museo? ¿Qué hace un director de museo? Pues mira, un director de museo hace varias cosas, la verdad, pero la primera es ¿Qué están tramando? Es que Mateo hizo una pregunta muy rara y no las quiere preguntar. Sí, la quiero. Okay. Bueno, un director de museo, más que todo mi trabajo es hacer posible el trabajo de los demás. Yo me encargo de que todo el mundo pueda hacer lo que está haciendo en el museo. La siguiente pregunta es... ¿Qué desayunas todos los días? Los lunes desayuno avena. Los martes desayuno huevo estrellado. Los miércoles desayuno quesadilla. ¡Qué rico! Los jueves no desayuno. Los viernes desayuno pan tostado con miel y mantequilla. Y los sábados desayuno hot cakes. Y los domingos no desayuno porque no me despierto a tiempo. Perfecto. ¿Qué más? La siguiente pregunta es, ¿cómo te inspiras a hacer este oficio? ¿Cómo me inspiro a hacer este oficio? La gente te inspira, más que nada, sí. La gente con la que trabajas. Ah, qué bueno. No toda la gente, ¿no? Hay gente que no me inspira. ¿Cómo picas? Ahora esta. ¿Qué música escuchas los domingos? ¿Por qué le preguntó eso? Los domingos... Ella. A veces pongo jazz, a veces pongo hip hop, a veces pongo música clásica, de todo. Perfecto. Depende de la hora del día. El viernes tenemos matiné, proyecciones de películas. ¿Nos vas a dar pizza? Yo no. Hay que mejorar la dieta mexicana, perdón, yo no les voy a dar pizza, les voy a dar ensalada. Ensalada de espinacas. Ensalada de espinaca con zanahoria. ¿Les gusta? Ahora este. ¿Sabes silbar? No. No, pero así. No, tampoco. ¿Y así? Yo no tampoco. ¿Y así? Chocala. ¿Puedes mover las orejas? No, tampoco. Así. Sí, yo sí. Yo también. A ver. Igual puedo, es ¿cuál es tu animal favorito? Anoche vi un documental de animales salvajes. El que más me gustó fue el rinoceronte. ¿El qué? Conocido como el sereno. Ah, wow. Yo te tengo una pregunta que no está en la lista de preguntas, pero es una pregunta. ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu ¿cuál es tu empleado favorito? ¿Cuál es tu shushu? ¿Cuál es tu shushu? Es el favorito. Claramente es. Depende del día. ¿Te cae bien Andrea Cuevas? ¿Te cae bien Andrea Cuevas? Andrea Cuevas me cae muy bien, claro. Andrea, el maestro Pereira. También me cae muy bien. ¿Felipe? Felipe sí, me cae Felipe muy bien. ¿Marco? Marco me cae muy bien. ¿Marco Polo? ¿Octavio? También. ¿Marta? También. ¿María Antonieta? ¿Los que están ahí? Sí. ¿Mari? ¿Los que están sí, ahí? Las también. ¿Las otras Andreas? No, esas me caen mal. Las otras 20 Andreas. A ver, ¿por qué la siguiente es? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo. Párale, ¿no? Pues... clarísimamente, pues el arte, escribir, el arte, eso es lo que más me gusta. Las exposiciones. ¿Puedes mover las orejas? Ya me preguntaron. Sí, pero aquí está bien. No repitan preguntas, este tiempo es precioso. Ok, ¿puede romper las obras del museo? No. Pregunto Mateo, por cierto. Mateo, por curiosidad. No. Para eso. Si en las reglas lo dice, ¿por qué si tienes lo que elegir otro trabajo, ¿cuál sería? ¿Otro trabajo? No, no hay otro. Ahora, esta es la pregunta Mateo. ¿De qué color es tu caca? pues... ¿Cómo arruinar a Mateo? Verde, verde como la de todo el mundo. ¡Te vamos a sacar! ¿Tienes café normalmente? ¿Sí? Ah, pero la de ustedes. Y ahora, este le pregunto a Adolfo. Del planeta en el que yo vengo, la caja es verde. Sí. Ah, sí, ¿ves el Steven Universe? Y se usa para... Bueno, no, sí, bueno. ¿Ves Steven Universe? ¿Ves Steven Universe? ¿Qué? Steven Universe, ¿lo ves? No, ¿qué es eso? Ok. Ilústrenme, por favor, no tengo ni idea. Es Steven. Una historia de caricatura. No, no me gustan las caricaturas. Ah, ok. Wow, tú fuiste un genio con la computadora. ¡Es este tipito! Qué calor hace aquí. Ok. La siguiente pregunta. ¿Es este tipito? Ajá. Ah, no, no, nunca he visto. Su cara. Ay, quiero verlo. Mi turno. Bueno, la siguiente pregunta es... ¿Tienes esposa? Sí. ¿Y cómo se llama? Brenda. ¿Brenda? Se llama Brenda, pero no es la Brenda que ustedes conocen. Okay. ¿Conociste a Olga? De las cuatro, de las 24. Si tuvieras un pedo... No la conocen porque no ¿conoces trabaja. ¿Conoces a Olga, si fueras la esposa de Delfino Tamayo? ¿Conociste? Si yo fuera un perro... ¿Qué raza serías? Un Weinmatter. A ver, ¿cómo se... A ver si adivinan cómo se escribe eso. ¿Cómo diría Weinmatter? Weinmatter. Weinmatter. Weinmatter. 4 años después. Lo encontré. Ahí les dejo la tarea. Ahí les dejo la tarea. ¿Qué más? ¿Cómo se escribe? Dos preguntas más que sean buenas. Yo tengo una pregunta. Dos preguntas. ¿Qué? De las 24 mil. Esta la hizo Mateo otra vez. ¿De qué color es tu pipí? No, pues ya es. Otra. Tienen dos preguntas. Tienen una pregunta. Una. ¿Cuál es desperdiciaron. ¿Cuál es tu dulce favorito? Mi dulce favorito. Esa sí es una buena pregunta. Ah, ¿te puedo contar una pregunta? Ay, tú. Una más es muy buena esta. Bueno, les doy. Mi dulce favorito vendría siendo... Híjole. Por si te pregunté yo. Yo pregunté todas las buenas preguntas. El de zapote. Ya encontré una es muy buena. Más? Esa va a ser la última, ¿ok? Ajá. Y mi chiste. ¿Cuál fue la mejor obra que hiciste? Digo, ¿cuál? ¿Qué exposición y artista es tu favorito? Mm. Qué mal es, ahí está. Mejor. En general, en todo el mundo. No, pues está muy difícil. ¿Picasso? Oye, lo quería. Está difícil escoger uno, pero. Porque, pues. ¡Ay, qué lindo! ¿El perro es Bedlington? ¿Ah? ¿El perro que serías es Bedlington? No. Ahí les dejo la tarea. ¿Cómo dijiste que se llama? Exposición de Tacitadín fue muy bonita, la de ay, está la que está ahorita de Leonor Antunes, es una muy bonita exposición. Hay muchas, la verdad. No, si no. Acabas la entrevista, no me preocupo porque tenemos. Ya se acabaron las preguntas. Ahí les dejo la tarea del perro. No. ¿Cómo se llama? Bueno, si quieren, pero entonces vamos acortando el cuento. Vamos con una ronda musical, así nos preparamos para un cuento. Llegaremos con un chiste de Lucía. Y le dice, papá, trolea al conductor del autobús. Y dice, a ver, ¿cómo? Le pagué y no me subí. Just ¿Ya? Les voy a leer un cuento que se llama A un lugar, de Luis María Peschetti. ¿Ya lo leyeron? No. ¿Quién escoge los cuentos? ¿Cada cual? Empieza. Mamá, me voy a un lugar a hacer una cosa. ¿Qué cosa? ¿A dónde te vas? A un lugar que queda por allá. ¿Por allá? ¿Es lejos? No, más o menos, no tan lejos. Es cerca del coso. ¿Qué coso? Ese coso que una vez te contaba. ¿Ya están? ¿Me están siguiendo? No me acuerdo, Natasha. Natasha. ¿Qué les parece el nombre Natasha? Qué bonito. ¿Sí? Muy bien. A mí no me gustó. Dale. Si yo una vez te dije y vos me dijiste... Ah, muy bien. A ver. Ese es muy bien. Sí, lo logré. Bueno, dale, si yo una vez te dije y vos me dijiste, bueno, anda, pero ¿a dónde vas a ir? Y ya te dije, mamá, ¿no me oíste? Te oí, pero no entendí nada. ¿Ustedes sí entendieron? ¿Sí o no? Voy cerca de la casa de la nena. ¿Qué nena? De esa que un día me hizo un regalo. ¿Un regalo cuál? Ufa, no me acuerdo. Esa que tiene el pelo todo así. ¿Dice quién es? ¿Enrulado? ¿Sí sabes quién es? Yo no. No, todo como así. Que vive cerca de ese lugar que vimos una vez. ¿Qué lugar, Natasha? ¿Qué piensas del nombre de Natasha? Bien. A mí tampoco. ¿Qué le preguntas? Ese que queda cerca del kiosco que está a la vuelta de por allá. Ese que tiene todo como una cosa así con colores y qué sé yo. ¿Qué kiosco de la esquina? No. ¿El kiosco de la esquina? No. Uno que tiene un aparato que da vueltas. ¿La maquinita que da caramelos? No, nada, pero nada que ver. Uno que da vueltas, mamá. No sé, Natasha. ¿Qué opinan del nombre de Natasha? ¿Sí? A mí no me gusta. En un kiosco algo que da vueltas. ¿Qué sé yo qué será? Bueno, pero vos déjame. Está bien. ¿Pero qué vas a comprar en el kiosco? No, en el kiosco no. Yo voy como si fuera más al lado. Más para allá. No sé dónde es Natasha. Sí, qué calor. Faltan 3 líneas y abrimos la puerta. Que una vez vos me dijiste. Bueno, anda. Sí, ya sé que te dije eso. Y bueno, entonces déjame de nuevo y listo. ¿Para qué pegar tantas vueltas, no? Ese es el cuento. Largo. ¿Qué opinan del nombre de Natasha? No. ¿Muy largo? Sí. No, tenemos que trabajar en nuestro... Oye, en nuestra y tu linda pregunta. Atención. ¿Qué pregunta? Ya contesté todas las preguntas. No, te faltan 4 más, no. Pero oiga, también Juan Gustavo tiene alguna pregunta. Bueno, ¿cómo se llama esta estación? Radio Disney 99.3. Disney. La Radio Traviesa. Ajá. Radio Traviesa. Radio Traviesa. Te voy a hacer otra vez la bienvenida. ¿Y cuánta gente han entrevistado? Bueno, aquí tenemos como 10 personas. ¿Cuántos? ¿Y son siempre ustedes o van rotando con el resto? Vamos. ¿Sí? ¿Y cuando no están aquí en el sauna, qué están haciendo? Kilo, kilo, kilo, kilo, kilo, kilo y kilo. ¿Sí? Kilo es el nombre del grupo. Ajá. Pero aquí tenemos como 10 entrevistas. Aquí está acá en código. ¿Y qué hacen cuando no están aquí en la estación de radio? Hacemos solo la estación de cocina, o la estación de naturaleza, o la estación de correo. A mí Adrián me hizo una carta. ¿Sí? A mí me mandaron una semana. Por correo. A mí un Oreo. A mí me mandaron panditas. Ajá. ¿Y qué es lo que más les ha gustado de la estación? ¿Cuál? esta. A mí me gusta esta. Que soy la que soy comentarista. Los controles. A mí me gusta que soy el productor. Mira. Oigan, estamos al aire. Lo sabemos. Pues, claro. Por eso. Si yo contesto en vivo, y soy la mejor también. Con la bienvenida. Bueno, muchachos, me tengo que ir. Yo no, pero bueno. Adiós. Estamos aquí en el Radio Treviesa. Ya tenemos la despedida a Juan Gaitano. Cola de invitados. ¿Dónde está la cola de invitados? Allí, aquí. Bueno. Entonces, le daremos la despedida y Alejandra le va a guiar la salida. Perfecto. Muchas gracias. Salió y entró. Entrevistas que acaban de hacer. Tu trabajo, fuera de tu trabajo, ¿y cuál es? Pregúntale. ¿Y qué ladrones has enfrentado? O si no has enfrentado ladrones, ¡qué buena suerte! Ah, bueno. Cuando trabajaba en la PEA, nos quisieron robar la camioneta de valores. Esa fue una. En mi casa, ya cuando salgo de trabajar, me gusta hacer ejercicio, jugar fútbol. Y labores que uno tiene en la casa, como remodelación de algún cuarto o algo. Nada más. Y mi trabajo me gusta, ¿por qué? Porque aquí en este trabajo es de museos, que a la gente luego nos pregunta que qué obras hay, qué artistas, y nosotros debemos de saber responderle a la gente. Y en dado caso el trabajo me gusta mucho porque conozco las obras, las artistas, las pinturas, las esculturas y la gente que pregunta. Es divertido. ¿Y te gusta platicar? Dependiendo pláticas, si es plática sobre mi trabajo o sobre pinturas o sobre algún museo, sí me gusta platicar y me gusta dar información a la gente. Bueno, y aquí termina nuestra entrevista. Adiós, ¿cómo te llamas? Miguel Méndez. Adiós, Miguel Méndez. Maestro Pereda, le quiero hacer unas cuantas preguntas. ¿Puedo? Sí. Dime, ¿te gusta tu trabajo? Sí. ¿Y qué te gusta hacer fuera del trabajo? ¿Qué me gusta? Me gusta caminar, me gusta leer, me gusta ver televisión, me gusta preparar comida para mis amigos. Y bueno, ¿te gusta tu trabajo? Sí, me gusta mucho. Tengo mucho tiempo ya trabajando aquí, así es de que sí, me gusta mucho. Bueno, estas son todas las preguntas porque luego te vamos a hacer más en la radio. Ok. Adiós, maestro Pereda. Adiós. ¿Cuál es tu animal favorito? El delfín. ¿Te gusta tu trabajo? Mucho. Me gusta mucho trabajar acá. ¿Por qué? Pues me gusta que es un museo, está en la mitad del parque, es un lugar lindo. Acércate al micrófono. ¿Qué sabes sobre Teodoro? ¿Qué sabes sobre Teodoro, el arquitecto? No sé mucho, la verdad. Se quiso el auditorio y se quiso el MUAC también. También hizo este museo junto con otro arquitecto, porque también lo hizo. ¿Cómo se llama el otro arquitecto? No sé, pero sé que... Ludovsky. Sé que Teodoro es el amigo de mi papá. ¿Ah, sí? Bueno, fue el amigo de mi papá, lástima que ya murió, pero... Ah, así tú son sí las lo cosas. ¿Conociste? No. ¿No? Tengo 9 años. Ah, ok. Y bueno, esto es todo por entrevista. Tenemos a muchas más personas que entrevistar, así que eso muchas es todo. Muchas como 4. Bueno, ya esto es todo. A ver queremos saber sobre Teodoro. Ah, bueno, Teodoro fue uno de los 2 arquitectos que diseñó este edificio. Lo hizo con el arquitecto Abraham Sabludovsky y los 2 eran muy amigos del maestro Rufino Tamayo y revisaron el proyecto muy detenidamente. Hay una foto en el centro de documentación que pueden consultar, está colgada. Sí, ok. Entonces ahorita vamos a ir ahí un poco para saber más. Y dime, ¿a quién conocí a alguno de ellos 2? ¿Cómo? No te entendí. ¿Conoció a alguno? Tamayo sí a los 2, era muy amigo de los 2. Y les voy a contar algo. Teodoro y Abraham Sabludovsky hicieron muchos viajes por el mundo para conocer muchos museos y poder diseñar este edificio que es uno de los más modernos en su época. Estaba pensado para ser museo. Hay otros museos que se hicieron adaptando edificios antiguos o ya existentes, pero ellos diseñaron este museo especialmente para que el maestro Tamayo pudiera exhibir su colección y sus obras. ¡Qué bien! Y eso es todo lo que queremos saber ahorita sobre él. Ahorita vamos a ir a la foto, de seguro va a tener una ficha técnica, ¿o no? Yo creo que no, pero como es muy claro, cualquier duda que tenga de esto... Sí, pero ahorita lo vamos a entrevistar en la radio, así en vivo, para ya. Sí, ya sacamos varias preguntas para él. Algunas muy personales y tal vez no las quiera. Pregúntenle si conoció a Olga. Conoció mucho a los 2, a Rufino y a Olga también. Viajó sí. Con ellos también a hacer exposiciones, muchas cosas muy interesantes. Y ahora te voy a hacer unas preguntas a ti sobre ti. Veamos. A ver, veamos. Dígame, ¿cuál es su animal favorito? Los perros. Me encantan los perros. ¿Quieres ser una abuelita con perros? Pues no creo que sea abuelita porque fíjate que no tengo hijos. Y si no tengo hijos no voy a tener nietos. Claro que creo que voy a adoptar a los hijos de mis sobrinos, que mis sobrinos son como mis hijos, entonces sí tendría... Bueno, entonces voy a decir, voy a preguntar de una pregunta más. ¿Cuál es tu apellido? Sánchez Fuentes, Marta Sánchez Fuentes. Y acabó esta entrevista. Bueno, estas fueron las entrevistas que prepararon mis compañeros y pues no nos queda más que despedirnos porque ya va a ser hora. Y muchas gracias por estar aquí. ¿Sí? Vamos con música. Ahí tenés muy chida.